Hoy en Visión para Vivir. David no cayó repentinamente. Sí, en el registro bíblico aparece repentinamente en el libro segundo de Samuel. Pero la verdad es que no fue una caída repentina, tal como un árbol no se pudre repentinamente, o una iglesia no se divide repentinamente, o un matrimonio no termina en un divorcio repentinamente. Tales cosas no existen. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Estas son las palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Zazueta examinará los factores que contribuyeron a la caída del rey David y nos recordará que todos somos humanos y que todos estamos tan solo unos momentos de descuido para tener una caída moral. Antes de iniciar, y si tiene una Biblia a la mano, abramos el segundo capítulo de Samuel y demos inicio a este mensaje titulado Dejando un legado de pureza moral. Hay grandes hombres en la actualidad que han hecho cosas increíbles por la causa de Cristo, pero que en un momento de arrogancia o de tentación han permitido que todo lo que han logrado se esconda debajo de esa mancha horrible de un pecado expuesto. En referencia a esto, el pastor Swindoll narra la siguiente experiencia. Él dice, el sonido del teléfono me asustó en el silencio de mi oficina. En pocos segundos, el mensaje que vino me partió el corazón. Otro compañero de ministerio había caído moralmente. Otro compañero de pelea por la cruz, quien una vez había guiado a sus ovejas al campo de batalla con fortaleza y a veces virtualmente solo, ahora ya no tenía la voz, el mensaje, ni la autoridad para hablarle a su congregación. Él había desertado en desgracia. Al pensar en esto, mi mente regresó a una escena antigua, que fue en una ocasión una escena de batalla, pero que ahora solo podía hallarse en los despojos de la guerra. La sangre se encontraba salpicada donde las vidas habían sido tomadas, y los filisteos habían ganado otra batalla sobre el pueblo de Dios. Fue allí, en la batalla del monte de Gilboa, que el rey había muerto junto con muchos de sus tropas, incluyendo a su propio hijo, Jonatán. Cuando esta noticia llegó al nuevo rey, quien no sabía al momento lo que había ocurrido, él quedó sorprendido y decidió, como un acto de respeto, que escribiría unas palabras de homenaje, las cuales llegaron a ser uno de sus salmos. Y había una línea en el canto de David que me viene a la mente en este momento, conectada con la caída del rey Saúl en batalla. David escribió, «¿Cómo han caído los valientes en batalla?». Y me pregunto si esta misma línea, unos 20 años más tarde, vino a la mente de David cuando él mismo cayó en pecado con Betsabé. Después de que David cumplió los 50 años de edad y después de haber seguido a Saúl con tanto éxito como rey, por esas dos décadas y aún después de haberse distinguido no solo como compositor de muchos cantos en los Salmos, sino también como un líder nacional y aún más importante, como un hombre conforme al corazón de Dios. Después de que David había cuidado fielmente las ovejas de su padre, probó ser un guerrero valiente. Después de haber matado, por supuesto, al hombre más notorio en el ejército filisteo, aún siendo todavía un joven, David llegó a ser conocido como un hombre no solo de pasión, sino también de compasión. Nadie era más poderoso que David. Ningún ejército era más temido que el ejército de Israel. Ninguna bandera volaba más alto y con más orgullo que la bandera de Israel. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel le diría a usted que él es el más grande de sus reyes. La ciudad es recordada por el nombre de David. La bandera lleva esa magnífica estrella azul, la estrella de David. Este es David, el guerrero, el poderoso. Ese es David, el rey de gran éxito. Y estoy enfatizando esta parte de su vida para que usted no piense que él era un depredador de mujeres débiles. Por el contrario, Él era un hombre quien defendió a hombres y mujeres por igual. De hecho, justo antes de su caída, él mostró gran compasión, colocando a un hombre desvalido, quien no podía caminar sin la ayuda de muletas, llamado Mefiboset, y le dio un lugar especial a la mesa del rey. Él es el tipo de líder quien usted y yo no solo hubiéramos seguido con gusto, sino también hubiésemos dado nuestra vida por él. Ese es David. Y en medio de todo esto, él cayó irremediablemente en un pecado moral. Yo no puedo hablar por nadie más en este lugar, pero solamente puedo hablar por mí mismo. Le confieso que hay ocasiones que esto me da escalofríos en la espalda. Antes de analizar esta vida y hacer una pequeña autopsia de esta caída moral de David, es importante que usted y yo entendamos lo siguiente. El que piensa estar firme debe mirar que no caiga. Yo estoy tan solo a unos cuantos momentos, a unos cuantos metros de sufrir una caída si no tengo el cuidado adecuado. En ocasiones estoy a tan solo segundos de una caída en mi vida. ¿Y sabe qué? Usted también lo está. Así que en este mensaje vamos a hacer un análisis no solamente de alguien que cayó, sino también vamos a utilizar este mensaje como una advertencia a todos aquellos que piensan que nunca caerán o que nunca podrían caer. Comencemos recordándonos a nosotros mismos esto. Aunque la caída de David ciertamente fue severa, sin embargo, no fue repentina, no fue un accidente, pues. El gran autor cristiano F.B. Meyer lo dijo de la siguiente manera: ningún hombre se convierte repentinamente en una persona vil. Los romanos tienen un dicho entre ellos, dice: Nemo repente fit turpissimus. Ningún hombre alcanza las alturas del vicio de una. David no cayó repentinamente. Sí, en el registro bíblico aparece repentinamente en el libro segundo de Samuel. Pero la verdad es que no fue una caída repentina, tal como un árbol no se pudre repentinamente, o una iglesia no se divide repentinamente, o un matrimonio no termina en un divorcio repentinamente. Tales cosas no existen. En las palabras del gran autor C.S. Lewis, dice: los largos, aburridos y monótonos años de la prosperidad de la mediana edad o de la adversidad de la mediana edad son un clima de campaña excelente para el diablo. Un clima de campaña excelente. Me gusta cómo lo dice. La caída de David comenzó mucho antes de que él se metiera en la cama con Betsabé, para decirlo abiertamente y francamente. David se había debilitado. Y debido al tiempo, voy a limitar mis pensamientos a tres áreas específicas de debilidad que quiero que usted recuerde, porque son las mismas áreas en las cuales usted y yo podemos enfrentarnos. Primero, una debilidad de David fue la poligamia. La poligamia debilitó a David. La poligamia, usted sabe lo que es. Es una sorpresa para los nuevos creyentes el enterarse de que David y muchos de sus contemporáneos eran polígamos, es decir, tenían muchas esposas. En contra de las advertencias claras y las enseñanzas del mismo Dios en la ley o la Torá, en Deuteronomio 17:17, lo cual claramente dice que un rey no debía tomar muchas esposas para sí. David aumentó su harem. Según el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, versículo 13, lo leemos ahí. Por favor, note cómo aparece en el texto de la Escritura. Dice: después que vino de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén. Es como si el escritor estaba para entonces acostumbrado a eso. Si usted tiene un jefe quien es un mujeriego, es como si usted como empleado dijera: ah, por cierto, hubo otra mujer con él en su viaje. Esto es algo serio, pero aparece aquí como algo inocente. Algunas de las muchas esposas de David fueron Ahinoam, Abigail, Maca, Aguit, Abital, Egla y Mical. Son nombres que usted casi no conoce. Él se acostó con todas ellas. Él se casó con todas ellas. David tomó más concubinas cuando vino a Jerusalén. Permítame clarificar esto para que usted no se confunda. Alguien lo ha dicho de la siguiente manera: aunque sus esposas y concubinas aumentaron, su pasión no disminuyó. El rey, quien tomó la esposa de otro hombre, ya tenía un harén lleno de mujeres. El simple hecho es que la pasión del sexo no es satisfecha por un harem lleno de mujeres. Más bien lo aumenta. El tener muchas mujeres no reduce el deseo del hombre, más bien lo estimula. David, siendo un hombre con un fuerte apetito sexual, erróneamente pensó que para satisfacerse necesitaba más mujeres. De esa forma, cuando él llegó a ser rey, él añadió más mujeres a su harem. Pero su deseo solo se intensificó más. Sin embargo, al pensar en el harem del rey, ¿quién en el reino estaba calificado para denunciar a David? Vea su hoja de vida. Él tuvo un comienzo humilde, mató a un gigante, tenía 2 décadas de liderazgo excelente, tenía a hombres escogidos en los lugares correctos, tenía una fortaleza militar que todo enemigo respetaba. Había extendido sus fronteras, yendo de 15.000 kilómetros cuadrados a 150.000 kilómetros cuadrados. No había sufrido derrotas en el campo de batalla, ninguna derrota. Tenía exportaciones, importaciones, una defensa nacional fuerte, un sistema financiero saludable, un nuevo palacio hermoso y planes para edificar el templo del Señor. ¿Quién podía señalar con el dedo acusador a un rey como David? Así que, ¿qué importaba si él se casaba con otras mujeres más y privadamente aumentaba el número de sus concubinas? Esto me hace recordar en cierto tiempo en la nación norteamericana cuando uno de los presidentes tuvo un lío amoroso con una de sus asistentes. El pueblo decía de una u otra manera, ¿qué importa que él haya tenido relaciones con esta persona si al final de cuentas lo que importa es la inteligencia de este hombre y que nos saque adelante en cuanto a la economía? Es algo muy parecido a lo que trato de explicarle aquí. En segundo lugar, el éxito debilitó a David. Segundo de Samuel, capítulo 3, versículo 36, dice, todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. ¿Había notado usted este versículo antes? Todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. De verdad que este es el sueño de todo pastor, ¿no es cierto? Nos gustaría que toda la gente se agradara de todo lo que hacemos. Pero bueno, no somos David. De manera que el éxito lo había debilitado. Nunca dudé de esto. Los tiempos difíciles son buenos para todos nosotros. ¿Por qué lo digo? Bueno, es difícil pensar en ellos, pero son buenos para nosotros. El escritor escocés llamado Carlyle dijo lo siguiente: las dificultades son difíciles para un hombre, pero por cada persona que puede manejar la prosperidad, hay 100 que pueden manejar las dificultades. El éxito debilitó a David. Las encuestas de su popularidad están al punto más alto de su carrera. No había sufrido derrotas en el campo de batalla, como lo dije. Él tenía el poder máximo. Multitudes le seguían. Tenía dinero en abundancia. Tenía un estilo de vida de lujo en un nuevo palacio residencial. Su porcentaje de popularidad excedía el 95%. Si ellos hubieran tenido tal cosa, este era David. Magnífico, bien parecido, con su pelo castaño, rojizo y largo, piel bronceada por el sol, musculoso, guerrero, dulce, cantor, rey compasivo. Déjenlo que tenga más mujeres, pudo haber dicho la gente del pueblo. Ese éxito no se le subiría a la cabeza. En tercer lugar, la indulgencia. La indulgencia debilitó a David también. Si la poligamia lo debilitó, y si el éxito lo debilitó también, yo le puedo asegurar que la indulgencia lo debilitó aún más. Los primeros 2 versículos del segundo libro de Samuel, capítulo 11, dicen así: aconteció que en la primavera. Y me llama la atención poder empezar de esta manera. ¿Puede usted sentir la brisa cálida soplando? El invierno ya ha pasado, las lluvias comienzan a caer, las flores comienzan a brotar. Es hermoso el paisaje de Israel. Jerusalén florece en la primavera. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Déjeme decirle que Joab era un hombre confiable. Él no conocía nada más que la batalla. Él mataba con una simple orden y sin pensarlo dos veces. ¿Defender a David? Él lo hacía de inmediato. Joab era una persona confiable. No había otro hombre mejor en batalla que Joab. Él tenía un lado engañoso, pero sabía pelear. Así que David bosteza y piensa, me voy a quedar aquí en Jerusalén. Y llega el atardecer de esa noche fatal. Sienta el calor de la brisa nocturna que sopla a través de las cortinas del cuarto de David. Había un aire de apatía, de cansancio, de aburrimiento, de ocio relajado y desprotegido. Usted conoce ese sentimiento cuando usted se sienta frente al computador para navegar por la internet. Usted lo sabe. Usted está exhausto. Necesita dormir, pero no puede dormir, sino que trata de satisfacerse a sí mismo en el ocio y empieza a navegar por la internet. Hoy día, él se hubiera sentado frente a su computadora también. En aquellos días, él se sentó en la cama, bostezando y estrechándose. Movió las sábanas de seda y corrió sus dedos entre su pelo. ¿Qué estaba haciendo él en una cama esa noche? ¿Qué estaba haciendo él relajándose cuando sus tropas estaban en batalla? Y el lugar de los reyes era estar al frente de las tropas. Joab estaba en la batalla, pero David estaba en su cuarto. David se levantó de su cama. Él se estaba dando un gusto. Allí es donde viene el problema. Él ha bajado la guardia y ahora está vulnerable. Una caída. ¿Cuándo fue que ocurrió todo esto? Ocurrió en la noche. No sé en cuanto a usted, pero el tiempo más difícil para mí como persona, como hombre, cuando yo salgo de viaje para alguna conferencia, siempre es en la noche. Es cuando me siento muy solo, vulnerable. Es allí cuando siempre hago una llamada telefónica a alguien, sobre todo a alguien de confianza. Es entonces cuando soy tentado. En las tempranas horas de la noche, cuando el sol se pone. Yo pienso que esto era lo mismo que le sucedió a David. ¿Era eso lo que él hacía normalmente al caer la noche? Mire, hice una pequeña investigación en cuanto a David, lo que hacía al caer la noche, y encontré que esto no era algo normal para David. En sus propias palabras encontré esto, escuche. Tarde, mañana y mediodía, me lamentaré y gemiré, y él oirá mi voz. El Salmo 55, versículos 17 y 18, dicen estas palabras. Otro Salmo, el 141, dice esto. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Señor, pon guarda a mi boca, no dejes que mi corazón se incline a nada malo. Parafraseándolo, no permita, Señor, ni siquiera que sueñe con el mal. ¿Se da cuenta? No era común para David tener un momento de aburrimiento cuando estaba solo, al caer la noche. Él siempre estaba en comunicación con su Señor. Eso era lo que él normalmente hacía por la noche, pero no en esta noche fatal. Esta noche era diferente. Sería una noche que lo acosaría por el resto de sus días. No es difícil recrear la escena, ¿cierto? Usted conoce el texto muy bien. Luego de bostezar y quitarse las sábanas, y estrecharse y ponerse de pie, él mira a su alrededor en el cuarto y entre la cortina soplada por el viento, mira algo a distancia y escucha el sonido del agua que cae como chorros allá a la distancia. Él sale al patio de su techo, un lugar en el cual el rey podía tener un poco de privacidad. Y caminando alrededor de ese techo, según el versículo 2, dice, desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Yo he estudiado este pasaje en la Escritura lo suficiente como para saber que la Biblia nunca exagera. Cuando dice que ella era hermosa, crea que era hermosa. Y cuando dice que era muy hermosa, puede estar seguro que era así. Tal vez usted nunca había visto una mujer como esta. Eso es lo que todos los hombres piensan en un momento así, ¿no es cierto? Betsabé estaba allí, desnuda. Ella estaba en un lugar público, detrás de su casa. Y él, David, se quedó mirándola. En ese momento David perdió la razón. No pensó en quién era él. Ciertamente no pensaba en las consecuencias. Él se olvidó de todos los salmos que había escrito en ese instante. Se olvidó de todas las lecciones que Dios le había enseñado cuando estaba huyendo de Saúl. Él se olvidó de todo el respeto que se había ganado de la gente. Se olvidó de los niños que esa noche oraban por su rey. Él se olvidó de toda la gente que estaba en su hogar y del ejército que confiaba tanto en él y que estaba en medio de la batalla por su rey. Él se olvidó que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, se olvidó de Dios. Él no odiaba a Dios. Jamás. Simplemente se olvidó de Dios. Nadie lo ha dicho mejor que Dietrich Bonhoeffer. En este momento, describiendo la tentación, en nuestros miembros hay una inclinación soñolienta hacia el deseo, y esto es tanto repentino como feroz. Con poder irresistible, el deseo se apodera de la carne. De una, un fuego ardiente se prende en lo secreto. En ese momento, Dios parece no ser real. Él pierde toda realidad, y solo el deseo por la criatura es real. Satanás no nos llena en ese momento de odio contra Dios, sino que nos hace olvidarnos de Dios. La lujuria que así se levanta envuelve la mente, y la voluntad del hombre es una oscuridad profunda. Me encanta esta línea. Dice, el poder de la clara discriminación y la decisión son quitados de entre nosotros. Así que David se queda mirando. Y es interesante que el versículo 3 nos dice que él mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Él ni siquiera conocía el nombre de sus vecinos. Un siervo discreto se le acerca y David le pregunta, oye, ¿quién es esa mujer? Note por favor cómo ella es identificada. ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo? ¡Ella está casada, David! Y es que rara vez era alguien identificado por su cónyuge. La genealogía usualmente identificaba a la persona por el padre, y a veces por el padre y la madre. Pero aquí el siervo conoce los pensamientos del rey. Los hombres entienden a otros hombres en este punto. Necesito decir algo más aquí, lo cual no es mi propio pensamiento original. Son los pensamientos del señor Raymond Brown, quien fuera profesor en la Universidad de Spurgeon en Londres. Él señala el hecho de que ambos fueron culpables, refiriéndose a David y a Betsabé. Cuando leemos esta historia terrible, instintivamente pensamos en la ofensa del pecado de David. Pero esta mujer atractiva no puede ser excusada completamente. Betsabé no tuvo cuidado y fue imprudente, faltándole la modestia hebrea usual. O ella ciertamente no se hubiera bañado en un lugar en el cual sabía que otros podían verla. Desde el techo de su casa, ella seguro veía hacia la ventana del Palacio Real con frecuencia. Y debió haber sabido que podía ser vista. No es suficiente el que evitemos el pecado nosotros mismos. El Nuevo Testamento insiste que los cristianos deben asegurarse de que no lleguen a ser piedra de tropiezo para otros. Si David se hubiera ido a la guerra, no hubiera visto a Betsabé esa noche. Y si él hubiera pensado seriamente sobre su acción, no hubiera puesto la tentación en su camino. Así que presten atención, ustedes damas. Por favor, presten atención también ustedes, caballeros. Esto es para todos nosotros, incluyéndome a mí. Hay un breve diálogo con el siervo, seguido por un toque en la puerta de Betsabé. David envió mensajeros y la tomó, dice la escritura, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Yo no deseo leer esta parte, la verdad es que no lo puedo soportar. Hay un abrazo secreto apasionado aquí. Hay besos, hay intimidad en lo oculto, lo cual es seguido por un éxtasis, pero aquí no hay amor en lo absoluto. Todo tiene que ver con el sexo. Sexo sin amor. Y luego ella se fue. Así es como fue. Se lee muy rapidito, pero así fue. Tal vez en ese momento, cuando él se sentó de nuevo en la cama y ella se limpió y se fue, él pensó, ¿cómo han caído los valientes? La caída del rey David fue sutil. No pasó de la noche a la mañana. La poligamia, el éxito y la indulgencia lo habían debilitado. Usted está en sintonía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Zazueta y el mensaje de hoy, dejando un legado de pureza moral. La sociedad enfrenta cambios sociales constantemente, y la Iglesia no está lejos de esta realidad. La pregunta es, ¿cómo la Iglesia puede mantener su impacto en este siglo XXI? Visión para Vivir le ofrece la respuesta en el libro Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación, escrito por el pastor Charles Swindoll. En cada una de sus páginas, usted descubrirá cuáles son los retos, luchas y las prioridades que la Iglesia debe enfrentar en esta sociedad posmodernista. Sea, por lo tanto, desafiado a leer este libro y comparta también con otros Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación, al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O al llamar al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Y además, recuerde que usted también puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para explorar por todos aquellos recursos que tenemos para usted. Y hablando de comunicarse con nosotros, si usted nunca lo ha hecho, hágalo hoy mismo y reciba completamente gratis un regalo que hemos preparado especialmente para usted. Solicítelo hoy al comunicarse con este ministerio por primera vez. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Acompáñenos la próxima semana cuando el pastor Carlos Zazueta concluirá este mensaje titulado Dejando un legado de pureza moral, aquí en Visión para Vivir. Hasta entonces y que Dios le bendiga.